X 100.3. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidándolo. En la verdad, este es mi segundo lunes al aire. Tenemos problemas con el aire. Perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Y que no hay vida, ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera. Buenas noches. Acá estamos. Esto es Libres en la Verdad. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por seguirme en este segundo lunes que estamos al aire. Así que Dios te bendiga. Sabes que este es un programa cristiano que va todos los lunes a las 21 horas. Así que voy a tratar de darte, de traerte lo mejor que en lo que Dios me ha capacitado, ¿sí? Primero voy a ir a algunas formalidades porque se me pasó el lunes pasado, así que voy a dar algunos agradecimientos, ¿sí? En primera instancia, a mi trabajo que colaboró para que pueda estar al aire, ¿sí? Es el Sindicato de Empleados de Comercio de acá del Distrito de Pilar, ¿sí? Ahí cito en la calle Ituzaingó 782. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde nos encontrás ahí para cualquier consulta o referido a tu trabajo si sos empleado de comercio. Y también a una despensa y fiambrería que es muy conocida acá en el centro de Pilar, que es Don Mitre, ¿sí? También ahí en Ituzaingó e Independencia. Muchos agradecimientos ahí a la familia de Don Antonio que trabajan ahí en Don Mitre. Así que vamos a lo nuestro, dale. Hoy como segundo día te traigo Dios es amor. Dios es amor. Esa es su esencia. Más que sus atributos o parte de sus atributos, es la esencia misma de Dios, es ser amor. Y ahora vamos a ver dónde y cómo fue manifestado ese amor para con la humanidad, para con el hombre. Hoy a la sociedad entera se le hace cada día más difícil creer que existe un amor que supera todo entendimiento. Un amor que supera todo el raciocinio humano. Cada día el hombre, con todos sus afanes, con todos sus problemas, con toda esa inseguridad que hoy se ve día a día, busca refugiarse en el amor que puede brindarle el calor de hogar, la familia, los amigos, los compañeros de la escuela, del colegio, del deporte, los compañeros de trabajo. Pero muy pocos buscan refugiarse en el amor de Dios. Se le hace casi incomprensible a las personas por un simple hecho. La incredulidad de la gente ha hecho que no ver algo se le hace muy difícil el creer en eso. ¿Sí? No alcanzar a ver algo se le hace muy difícil en creer. Pero la sustancia de la fe es creer en lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. O al revés, no me acuerdo mucho ahora. O la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En fin, a la gente se le hace muy difícil buscar del amor de Dios. Un amor totalmente desinteresado. Que no pide nada a cambio, ¿vio? No pide nada a cambio. Solamente que tengas fe. Solamente fe. La mayor expresión del amor de Dios fue entregar a su único hijo por nuestros errores. Por nuestros pecados. Fue su mayor expresión. Dios se manifestó en toda la historia de la humanidad. Hasta hoy mismo. Hasta la actualidad. Se sigue manifestando Dios. Pero su mayor expresión fue Jesús el Cristo colgado en un madero. Y ahora vamos a ir a ver por qué. Vamos a buscar en la Biblia, en esos registros, en las Escrituras, y poder hallar la palabra de Dios ahí para encontrar un mensaje hoy que cambie tu vida, que te pueda dar otra manera de ver lo que te han enseñado a creer. Como te expliqué el lunes pasado, Dios no es ningún tipo de religión. Ni la más esmerada religión. Pues Dios está totalmente en contra de cualquier forma de religión. Y no voy a hablar en este día de ningún tipo de denominación, ni ningún tipo de doctrina, ni de dogma. Hoy voy a hablarte de la expresión misma de Dios, que es el amor. Para vos que te cuesta creer que existe un Dios. Para vos que te cuesta entender que existe un Dios. Que por más que no lo puedas hallar, te quiero decir que Él existe. Él es verdadero, Él es fiel. Y hoy a través de este pequeño espacio, Él puede darte una salida a tus problemas. Porque Él es amor. Y es un amor que no lo podemos llegar a entender. El amor verdadero es el amor salvador de Dios. El amor de Dios por ti es real. Créelo. Es tan real que mandó a Jesús, su Hijo, al mundo para salvarte. Dice las Escrituras, Dios amó tanto al mundo, entiende estas pequeñas palabras, por favor. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Evangelio de Juan 3:16 al 18. El verdadero amor de Dios te trae perdón. Te trae perdón. Confiesa tus pecados. A Dios. Nada más que a Dios. Dios no necesita emisarios. Dios no necesita vicarios. Dios no necesita hombres intermediarios para que tú puedas confesar tus pecados. Dios es el que perdona tus pecados y los tira al fondo de la mar. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó, decían los apóstoles, y que les anunciamos a ustedes, hoy como yo, de este lado del micrófono, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Y si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos de palabra y de hecho. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo. Nos perdonará. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso. Y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Primera carta de Juan 5 al 10. Capítulo 1 del 5 al 10. El amor verdadero de Dios te ofrece una nueva vida o una vida nueva. El amor verdadero de Dios te ofrece una nueva vida. Si ya has conocido el amor y el perdón de Dios, has recibido una nueva vida. Si por ende andas todavía perdido en los pecados, si andas perdido en los vicios, si andas perdido, si andas vendiendo tu cuerpo, si andas terminando tus días en la esquina drogándote, si andas complaciéndote en los vicios, en el cigarrillo, en el alcohol, ten presente hoy en este día que Dios te puede conceder perdón y salvación y una nueva vida. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida, vida por Él. El amor consiste en esto. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber en qué consiste? no en que nosotros hayamos amado a Dios. Con eso no basta. Sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Y en otros pasajes dice que nos amó mucho antes de que el planeta Tierra fuera creado. O sea que tú fuiste gestado antes que el planeta, ¿puedes comprenderlo? No fue creado el hombre a causa del planeta. Fue creado el planeta a causa del hombre. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 8 al 10. El amor verdadero te conduce a amar a otros. El amor de Dios te conduce a amar a otros, a conocer la misericordia, a ser complaciente con la persona que ves enfrente tuyo. Porque Dios te ama. Y porque Dios te ama, eres libre para amar a Dios y amar a otros. Dios es amor. Y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros. Para que en el día del juicio tengamos confianza. Porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos, nosotros, cuando habla de nosotros, está hablando de aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, ¿qué quiere decir a su prójimo? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, al prójimo que puede tocar, ver y extenderle su mano, tampoco puede amar a Dios. Si no puedes amar lo que ves, no puedes amar a Dios al cual no ves. Jesucristo no ha dado este mandamiento. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo. Sea del color que sea, sea de la raza que sea. Comulgue la religión que comulgue. El amor verdadero de Dios te ofrece vida eterna. Vida eterna, sí. Sí, un día dejarás esa carne en la cual que te pellizcas y te duele, ¿viste? Un día vas a dejarla. Y el mayor problema del hombre es saber qué sucede después de haber dejado ese pedazo de carne. Eso lo atormenta todos los días. Y aún no ha encontrado respuestas. Si aceptaste, te lo vuelvo a decir, si en algún momento de tu vida o si en este preciso momento quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, no necesitas ni de ningún templo, no necesitas ni de ningún credo, ni de ningún líder religioso. No necesitas de nada de eso. Solo necesitas abrir tu corazón en este preciso instante y decirle: Señor Jesús, quiero entregarme en tus brazos. Quiero entregar mi vida a tu servicio y que tú seas el Señor de mi vida y de mi conciencia. Que sean perdonados en este instante mi pecado por tu sangre, Señor. Y así empiezas a caminar en fe. Y empiezas a caminar en fe. Y Dios, por gracia, empieza a concederte vida eterna. Solo por gracia divina. No tienes que hacer nada. Solo creer que existe Jesucristo y que vive hoy. Y que reina por siempre y para siempre. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Siempre las distintas religiones se han encargado de hablar del cielo y del infierno. Y algunas han expuesto distintas teorías y dogmas y doctrinas en todas esas cuestiones. Que en cierta medida la palabra enseña, la Biblia enseña, que así ha de ser. Un cielo y un infierno. No hay término medio. Pero ten por seguro que la vida eterna se obtiene solamente por fe en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La vida abundante aquí en la tierra, mientras duren los años de tu vida aquí. Pero también una vida eterna más allá de lo que no sabemos. Solo podemos imaginarnos. Ahora le voy a pedir a Santi aquí que me pase un tema, el cual le encomendé. Quiero que estés muy atento. Así hayas recibido a Jesús o no. Hay mucho por aprender. Hay mucho por cambiar en nuestro carácter. Hay mucho por decirle al Señor: quiero que me cambies esta manera de ser mía. Señor, quiero que tu amor sea manifiesto en mi carácter. Así que te ofrezco que escuches atentamente este tema, ¿dale? Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste amar. Y que me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso. Cristo te dio amor cuando nadie, por lo menos a mí. El tema es que a veces confundimos la palabra amor, es muy mal usada a veces. No sabemos diferenciar las distintas maneras de amar. Hay un amor pasional, que están en nuestra naturaleza, está un amor fileo, que se le dice, que es un amor emocional, es un amor de padre a hijo, de hijo a padre, es un amor entre hermanos, es un amor entre amigos. Pero después viene un amor que es totalmente desinteresado, que es un amor ágape, que es el amor que expresó Dios a través de Jesús en la cruz. Las distintas ideologías a través de todo este tiempo, lo mal que han hecho las distintas religiones y sectas, han empañado ese amor que Dios mostró en la cruz. Han empañado ese sacrificio. ¿Cómo explicar lo que va muy por dentro de uno? Y que tú lo puedas comprender, solamente se entiende por fe. Mira lo que te voy a leer. Y abre tu corazón, ¿sí? Abre tu entendimiento. Y no creas que todo es base de un chantaje o de quererte sacar algo. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparables, mejor de lo que podamos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Pablo les escribía esto a los Efesios ahí en su carta, capítulo 3. Y dice que el amor de Cristo excede todo nuestro conocimiento. Por eso los científicos no pueden probar lo contrario. Por eso la ciencia no puede probar lo contrario. Por eso Hollywood se encarga de hacer un montón de mentiras basadas en el propio entendimiento y conocimiento de los hombres. No tienen certeza ni plena convicciones de lo que están haciendo o diciendo. El código Da Vinci y un montón de sarta de pavadas más. Un montón de libros que se fueron escribiendo en base a todo eso. Que sigan hablando. Dios todavía sigue teniendo misericordia. Y en algún momento, si tienen ganas en creer en Jesucristo, Dios le concede salvación y vida eterna. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿serás parte tú en este día de estos justificados? Te invito a ser justificado por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos. No somos aburridos, ¿vio? En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Habla de un sufrimiento de padecer por Cristo. No de que Dios te vaya a mandar un cáncer. ¿Ok? La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. ¿Cuántas personas se sacrifican por otras? Muchas. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Entiende, mi querido oyente, tú que por gracia divina todavía estás, después de media hora de programa, va a haber un castigo divino que no se compara a ningún pensamiento humano. No sé cómo será. La Biblia da señales. Pero habrá un castigo divino. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Mediante tú creas en Jesús como el Hijo de Dios, en su sacrificio, y que por el poder de Dios haya sido resucitado entre los muertos y hoy esté sentado a la diestra de su Padre, reinando por la eternidad, esperando que la iglesia termine todo el mandato que le fue encomendado. En todo eso hemos sido reconciliados con Dios mediante esa fe en Jesús. No existe otro medio de reconciliación con Dios que no sea a través de Jesucristo. No existe. Usted sabe que hay muchísimas personas allá en Jerusalén, cuando es la conmemoración, y muchos hacen ciertos tipos de ritos y se sacrifican y se cuelgan de una cruz, queriendo de esa manera conmemorar el sacrificio de Jesús. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Es más, si alguno osara morir por otro, por otra persona que es buena, que usted sabe que es buena y que le entregaría su vida a cambio, eso no lo haría salvo del juicio venidero de Dios. Es más, ¿sabe lo que más le duele a aquel cristiano que ha entregado su vida a Jesús? ¿Sabe lo que más le duele de que el mundo o las personas que están sin Dios, sin esperanzas en este mundo, ¿sabe lo que más le duele? Es que Jesús murió aún por aquellos que él mismo sabía que no lo iban a aceptar. Y eso es tremendamente difícil de comprender. Usted podría morir por su hijo, ¿verdad? ¿Verdad que entregaría su vida por su hijo? ¿Verdad que sí? Pero lo haría por el chico que se está drogando en la esquina, que no tiene ni idea y que a veces le entra por el fondo de su casa a robarle. ¿Lo haría por la prostituta que trabaja en la esquina del tanque de acá de Pilar? ¿Lo haría por aquella persona que se está muriendo de cáncer por el tabaquismo? ¿O aquella persona que no sabe qué hacer cuando entrega su vida al alcohol y llega a su casa y golpea a toda su familia? ¿Usted lo haría? ¿Verdad que no lo haría? Ni siquiera sos estúpido que van a colgarse de una cruz conmemorando a Jesús. Así es. Dios tenga misericordia de mis palabras, primeramente. La religión ciega el entendimiento, querido oyente, y nos hace desviar del camino de la salvación. La estupidez es un atributo de las personas que no tienen a Jesús morando en sus corazones. La estupidez viene de necedad, de ignorancia. A nosotros los latinos nos parece una palabra despectiva, pero no así el diccionario, hermano. Voy a ir redondeando un poco. Aquel cristiano o aquella persona que decida creer en Cristo, ¿sabes qué dice las escrituras? Dice que el amor que vos puedas ver en esa persona que ha nacido de nuevo, dice que el amor de esa persona es paciente. Aparte de ser paciente, es bondadosa. El amor de esa persona no es envidiosa, no tiene envidia. Ni es jactancioso, ni se jacta en hacer cosas elocuentes. Por eso el tema de las donaciones, ¿vio? Cuando hacen mucha panfarria de las donaciones, hay un poco de populismo detrás de todo eso, y no un amor sincero. El amor no es orgulloso, para nada. No dice, oh, yo amo más que vos. Eso es orgullo. No se comporta con rudeza. El amor de un cristiano no se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. Qué malo es el rencor. El amor de un cristiano, que es el amor de Cristo morando en uno, no se deleita en la maldad. ¿Viste cuando vos decís, che, qué bien que lo mataron a ese? Qué bien muerto que está. Sino que se regocija en la verdad. Cristo es la verdad. El amor de un verdadero cristiano todo lo disculpa. Es más, todo lo cree, todo lo que viene de Dios lo cree. Y todo lo espera. La esperanza bienaventurada. Y todo lo soporta por amor a Cristo. Así es el amor del cristiano. Así es. En las escrituras, todas las escrituras hablan del amor de Dios. No se trata meramente de uno de sus atributos, como ya le dije, sino que es la misma esencia. Dios es amor. De ahí que el pecado tenga como consecuencia división en las personas, separación y alineaciones descontroladas. De ahí también el énfasis de Dios de dejar manifiesto en que el ser humano se centre en el comportamiento, en el amor, primero hacia Dios y después hacia el prójimo, al que puede ver y tocar, ¿vio? Este amor, para ser genuino, tiene que estar fundamentado ante todo en una relación genuina con Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Me gusta ser repetitivo. No es que te tome de tarado o de tonto, sino que Dios, quiero que Dios golpee en tu corazón. Solamente puede surgir de una relación viva con Dios. De una relación viva con Dios. Tú no necesitas de imágenes. Tú no necesitas de crucifijos. Matadráculas. Tú no necesitas de nada de eso. Tú no necesitas de agua bendita, querido amigo oyente. Tú necesitas solamente tener fe. Y que por gracia divina has sido salvado de la maldad de este mundo. Todo lo que nos surja de una relación vital con Dios no es el amor ágape. El amor desinteresado. Ese que te acabé de leer a la hora última. Sino que es todo el efecto meramente natural de las mentes y de las emociones de las personas. Es solamente eso. Ya más adelante en otros programas vamos a ir creciendo en la palabra. Vamos a ir creciendo en las escrituras. Vamos a ir creciendo en el conocimiento, en el entendimiento y en la sabiduría que Dios está derramando en este tiempo. Para que Pilar se arrepienta de sus pecados. Para que Buenos Aires, Argentina, se arrepienta y vuelva al Dios único y verdadero. Que no habita en templos hechos por manos de hombres. Le voy a pedir a Santi un tema más y después te voy a estar dando una pequeña despedida con una oración para que Dios hable a tu vida, dale. Su bendición y vino a entregar. Así es, donde está el amor de Dios, ahí hay luz. Solo espero que en este día haya llegado la luz a tu casa, a tu hogar, a tu vida, a toda tu familia. La verdad que no tengo la menor idea de cuántas personas pueden estar oyendo en este pequeño espacio. Quizás muchísimos al oír que era un tema cristiano o un programa cristiano apagaron sus radios y por medio de sus convicciones dijeron: no, esto es más de lo mismo. Quizás algunos poquitos se quedaron a ver de qué se trataba. La curiosidad mató al hombre, ¿vio? Bueno, en este caso la curiosidad tal vez cambie tu vida. Dios es amor. Si la humanidad entera pudiera entender esto, ¿cuántas cosas se terminarían? Pero claro, la gente no entiende a veces y dice: si Dios es amor, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta hambre? Las últimas estadísticas arrojan que no hubo tanta hambre en el mundo como hay ahora. donde las naciones, el capitalismo. Ya voy a traer algo de eso también, porque las estadísticas también mandan y nos traen un poco de realidad, aunque también tengan un poco de error. Pero la gente se sigue preguntando por qué las violaciones, por qué los niñitos, por qué las muertes. Hace cosa de menos de una semana, una mamá embarazada con un hachazo en la cabeza y sus dos hijos muertos. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, aquellas personas que no captan en lo espiritual, no creen que todo es Dios. Creen que todo es Dios. Pero a veces el pecado que mora en las personas, el estar errados, el no reconocer a Dios en nuestras vidas, hace que el odio, la amargura, el resentimiento, la desilusión y todas esas cosas nos hagan alejar del amor de Dios. Y cuanto más nos soltamos del amor de Dios, más el pecado abunda en nosotros. Y así el maligno que existe se aprovecha de esta situación. Y cuanto más emisarios gana, se los llevas con él al infierno. Dios no tiene culpas de las guerras. Dios no tiene responsabilidad del hambre. Dios no tiene responsabilidad. El poder de Dios podría haber obrado para que todo eso no sucediera. Pero el hombre no reconoce a Dios en sus vidas. Y para Dios, la muerte que nosotros tanto miedo le tenemos, para Dios la muerte, ese tipo de muerte, no existe para Dios. Para Dios la muerte física es algo más de la vida. Para Dios lo que vale y lo que importa es la muerte espiritual. Hay muchos caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es final de muerte. Y no habla de muerte física solamente, sino de muerte espiritual. Así me estoy despidiendo. Y que Dios haya hablado tu vida. Es mi deseo, es mi oración. Llámame al 02322-1560-5485. 02322-1560-5485. Si tenés radio y me querés mandar un radio, hacelo al 642-1169. 642-1169. Si tenés correo de email y te gustan andar ahí prendido chateando y demás, escribime o agregame el MSN de libresenlaverdad@hotmail.com. Libresenlaverdad@hotmail.com. Sí, me estaba tildando. Y si no, entra al blog, ¿sí? Que es libresenlaverdad.com. .blogspot.com libresenlaverdad.com/blogspot.com. Metilde. Bueno, Dios te bendiga, gracias por estar ahí, por acompañarme. Te espero el próximo lunes a las 21 horas, ¿sí? A las 20 horas, perdón. No, a las 21, de 21 a 10. Estamos deliberando con Santi, acá está tildado también. Bueno, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Llámame, dale. Y si te puedo ser de ayuda, ahí estaré. Gracias. Canción Zona Norte. 3. La